cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Hoy estoy solo en esta sección de noticias. Vaya desde aquí un saludo a mi compa Miguel. En esta editorial proponemos un recorrido que se inicia en el Kurdistán del Norte, el Bakur. Allí esta semana nos sorprendieron las declaraciones de Abdullah Öcalan, que ha pedido que se reúna el Congreso del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, y tome la decisión de integrarse en el Estado y la sociedad turcas, que todos sus grupos depongan las armas y, por último, que se disuelva el propio partido. De este modo, el líder del movimiento kurdo, encarcelado desde 1999 en la cárcel de İmralı, en Turquía, da por terminada la etapa de lucha armada del PKK en Turquía y pide que el movimiento kurdo redirija sus esfuerzos y su voluntad emancipadora a través de las instituciones democráticas del Estado turco. Propone retomar la alianza histórica con el pueblo turco en aras de la pervivencia de ambos. Pero si bien el DEM Parti, o Partido de la Igualdad y la Democracia Kurdos, de alguna manera se ha convertido en referente para la sociedad kurda en Turquía, obteniendo unos buenos resultados electorales en los últimos comicios, también es cierto que el ejecutivo de Erdogan ha suspendido muchos de sus gobiernos municipales y persigue a sus líderes en su afán por eliminar la influencia kurda. Como también lo es que el ejército turco y sus guerrillas islamistas asociadas están perpetrando un auténtico genocidio en Rojava y el área de influencia de la Administración Autónoma del Noreste de Siria, que bajo la autoridad kurda administra este territorio. Así que, en una primera lectura, las declaraciones de Öcalan, confiando el futuro de la autonomía de Bakur a la participación en las instituciones democráticas del Estado turco, pueden parecer ingenuas. Si seguimos nuestro viaje costeando el mar Mediterráneo hacia el sur, llegaremos a las costas de Gaza, donde el pueblo palestino sigue siendo víctima de esta nueva Nakba desatada por el Estado colonial y racista de Israel tras el 7 de octubre de 2023. Allí la frágil tregua parece estar llegando a su fin. Los incumplimientos del alto el fuego por parte del ejército sionista son flagrantes. El asedio se ha vuelto a endurecer tras unas breves semanas de alivio en la que una parte de la ayuda humanitaria ha llegado por fin. Pero el ejército israelí no parece dispuesto a proseguir con la siguiente fase del alto el fuego y retirarse de la franja, como tampoco lo hace del sur de Siria y el Líbano, donde está consolidando sus posiciones al tiempo que destruye y amenaza las aldeas y pueblos que ocupa ilegalmente. En Cisjordania, la colonización sionista continúa calle por calle. Se están destruyendo barrios enteros con la excusa de luchar contra la resistencia palestina. Todos los días matan y secuestran a gente. Se impone el terror en medio de la inacción y la complicidad del llamado mundo civilizado y de la propia autoridad palestina. Por ello, que un pueblo decida abandonar la lucha armada y tienda la mano a su agresor parece hoy una posibilidad descabellada. El gesto que pide Öcalan al PKK desafía las reglas del juego que ha impuesto el capitalismo depredador. Pero la propuesta del líder kurdo es innovadora en los tiempos que corren por cuanto se centra en la sociedad, en sus deseos de paz y, como explica en su carta, en confiar en la existencia de un espacio político democrático en el que se respeten las identidades, el derecho a la libre expresión y la capacidad de organizarse democráticamente, permitiendo a cada segmento de la sociedad dar forma a sus propias estructuras socioeconómicas y políticas. Y esta es la imagen. Mientras los estados occidentales se preparan para la guerra y siguen con la imposición por la fuerza, desde los márgenes del sistema nos llegan propuestas tan simples como reforzar nuestros sistemas democráticos, llevar a la práctica el respeto por la diversidad y la libertad de expresión, permitir la construcción de alternativas con las que podamos compartir espacios y, añado, trascender a los estados y las fronteras para centrarnos en los pueblos y su capacidad de autogobierno. Si continuamos nuestro viaje hacia el suroeste, llegaremos al Sahel, una de las zonas más conflictivas del planeta, con guerras como la de Sudán, que ha provocado una catástrofe humanitaria de mayor magnitud, si cabe, que la que está ocurriendo en Palestina. Pero el Sahel también es el lugar donde se está iniciando un movimiento transnacional protagonizado por las nuevas generaciones africanas, que con un decidido enfoque anticolonial y panafricanista han empezado a distanciarse de la metrópoli, Francia, cuyo ejército ha tenido que abandonar ya Burkina Faso, Malí, Níger y el Chad. Ahora es Senegal quien se está replanteando su acuerdo en materia de defensa con el país galo, y ha sido el primer ministro de este país, Ousmane Sonko, quien se ha dirigido a la juventud a lo largo y ancho del continente como respuesta a los cantos de sirena con los que el capitalismo trata de seducirla, llevándola a los tortuosos caminos del exilio migratorio, dejando un rastro de cadáveres en el desierto y en el océano. Es un llamamiento a creer en sus propias capacidades y a quedarse a desarrollar estas jóvenes naciones. Dice Sonko: puedo asegurarles que los países a los que algunos jóvenes quieren unirse están ellos mismos en crisis o al principio de una crisis. El futuro del mundo está en África y los jóvenes tenéis que ser conscientes de ello. Y sin abandonar el continente, cruzando el brazo de mar que nos une a Canarias, terminamos nuestro viaje en las islas y en los preparativos del próximo 8M, Día Internacional de la Mujer. En la isla de Lanzarote, la plataforma feminista convoca manifestación a las 12 de la mañana desde la plazuela. En Gran Canaria partirán a la misma hora de la plaza de San Telmo, en Las Palmas. Avanzarán juntas, resistiendo y exigiendo un mundo más justo e igualitario. Por su parte, la plataforma feminista 8M de Tenerife convoca a las 11 de la mañana en la Plaza La Paz, vestidas de carnaval o de calle, pero con alguna prenda violeta, arrejuntadas y combativas, haciendo frente a un capitalismo patriarcal que, dicen, adopta salidas violentas para imponer la desigualdad, como observan en el auge del neofascismo. Un viaje de 7.000 kilómetros que une la causa feminista, la juventud africana y al pueblo kurdo, a través de la apuesta por el futuro y la vida, por construir juntas desde la igualdad y la diversidad, por la paz y la colaboración entre los pueblos, por el derecho a organizarse y expresarse libremente. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Bueno, pues ya estamos con nuestra entrevista de esta semana, pero bueno, antes de entrevistar al compañero y de presentarlo, le quería comentar una cosa. Bueno, quien entendió, entendió. Hoy estamos con David. David es un compañero que es etnomusicólogo. Sus estudios están relacionados con todo el tema de la música tradicional y, bueno, en concreto con la canaria, me imagino también, pero le traemos al programa porque él es un investigador que se ha dedicado a documentar toda la cuestión del lenguaje silbado y además es un fundador de YoSilb, una asociación con la que le tenemos mucha estima en la casa y también en este programa. Y nada, de silbo al asunto. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad que tenía muchas ganas de atender a este medio, o sea que gracias por la oportunidad. Gracias también por las felicitaciones, Silvada. Y nada, encantado de estar aquí con ustedes. Hola, David. Placer es nuestro. Nada, hablando de este récord, pues bueno, la primera pregunta. ¿Cómo te dio por esto del silbo, del lenguaje silbado? Podría ser cualquier otra cosa, pero bueno, es algo que te ha ocupado muchísimo tiempo y queremos saber, bueno, de dónde surgió esta jiribilla por el asunto. Sí, la jiribilla viene dada también por mi forma de ser y también mis inquietudes. Siempre he sido una persona inquieta en cuanto a la cultura tradicional canaria. Desde pequeño, vinculado al tema de la lucha canaria, en este caso por mi padre, y vinculado a la lucha también a la música tradicional por mi madre y tal. Entonces, siempre he estado metido como en ese tipo de asuntos, ¿no? Pero tras finalizar mis estudios de musicología en Salamanca, me especialicé en la etnomusicología. Siempre he estado interesado en la investigación etnográfica. Además, fui miembro del aula de etnografía de la Universidad de La Laguna. Y siempre estaba interesado en eso, en la comunicación. Siempre me ha gustado el mundo de los idiomas y la comunicación. Y luego también el mundo de los sonidos, por mi formación musical, ¿no? Entonces el silbo cumplía todo eso, tenía comunicación, tenía parámetros sonoros, en este caso parámetros musicales, como tiene el silbo, y también el amor a la tradición, en este caso una tradición tan importante como es el silbo, ¿no? El silbo articulado que hay aquí en Canarias. Entonces, según terminé mi carrera, bueno, ya me interesé muchísimo en este mundo, ya hace más de 22 años ya, sí. Y bueno, como musicólogo y etnógrafo, explícanos un poco cómo nace el silbo, en qué momento están las investigaciones del silbo también, ¿no? Porque yo creo que ha evolucionado bastante en los últimos años. Sí, muchísimo, ha evolucionado muchísimo, precisamente de cuando empecé a interesarme, por lo menos de lleno, ¿no? A lo grande, como digo, hace algo un poco más de 22 años. Ahí lo que se conocía comúnmente, o más bien básicamente, era silbo gomero, en el sentido de que la mayoría de la población consideraba exclusivo, ¿no?, de la isla de La Gomera. Pero yo tuve la suerte de asistir hace precisamente 22 años, en 2003, asistí a un congreso que hubo en La Gomera, el primer congreso internacional de lenguajes silbados, en plural, ¿no? Porque había representantes de lenguajes silbados de otros lugares del mundo. No olvidemos que el lenguaje silbado, lo que es sustituir tu propio idioma por medio de silbos articulados, sucede en no menos de 80 lugares del mundo. 80 lenguas se ha probado más o menos que son o han sido silbadas, y seguro que hay más. Lo que pasa es que han sido identificadas y la mayoría de ellas estudiadas, ¿no? Entonces, en Canarias, pues bueno, se hizo ese encuentro. Había pues ponencias relacionadas con el silbo en Grecia o en Francia o en México. Y en Canarias se habló del silbo gomero, pero también hubo una ponencia muy interesante de Antonio Tejera Gaspar, famoso arqueólogo catedrático en arqueología de la Universidad de La Laguna, que habló, como buen especialista que es el de historia, de la documentación histórica de uso del lenguaje silbado en diferentes islas de Canarias, que son Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro. Él expuso y además dio con certeza un origen norteafricano de ese lenguaje silbado. Para mí fue un poco una sorpresa entonces, ¿no?, que yo consideraba exclusivo en La Gomera. De hecho, empecé mi aprendizaje de articular silbos en La Gomera, ¿no? Pero como veraneo en la isla del Hierro, al poco ya tuve contacto con silbadores del Hierro que, aunque ya no lo estaban usando, eran capaces de articular el silbo que usaron en su juventud. Y el primero lo oí de forma casual, y ese a su vez me llevó a otro y a otro. Yo ya, como dije, había estudiado etnografía. En ese momento incluso estaba estudiando antropología en la UNED. Y yo dije, bueno, aquí hay un trabajo tremendo de algo que ya había dicho Antonio Tejera Gaspar, que es que existía con certeza el lenguaje silbado en la isla del Hierro, pero que él no había hecho trabajo etnográfico para ver si había pervivencia o no. Había existido, pero no sabemos si había pervivencia. Pero yo oía ese silbador, entonces digo, bueno, vamos a hacer un trabajo que yo pensé que iba a ser unas pocas páginas, pero es que yendo de pueblo en pueblo, que estuve 2 años haciendo trabajo etnográfico en la Isla del Hierro, vimos que quedaban todavía bastantes silbadores y las características del silbo en el Hierro eran lo mismo que en La Gomera, que era sustituir el español, cosa que tampoco me sorprendió. Y luego encontré mucha documentación histórica que hablaba referido a eso, de eso mismo, ¿no? Desde la más antigua, que es la de Joseph Layard, que es a final del siglo XIX, pues nos encontramos a principios del siglo XXI encontrando la pervivencia, ¿no? Entonces sacamos un libro que se llama El lenguaje silbado en la Isla del Hierro, que se publicó finalmente en 2008, hace ya casi 17 años, y sacamos una segunda edición en 2017, ampliada y revisada, ¿no? Y la verdad que tuvo un calado tremendo. Y bueno, esos son los orígenes. Yo creo que es interesante también el tema de cómo funciona esto del silbo, ¿no? Pues para mí, por ejemplo, de crío, de chinijo, ¿no? Ya veía silbadores, silbadoras en la tele, se promocionaba el tema, ¿tá? Y me parecía un rollo súper esotérico. Y yo creo que para casi todas las que están ahí arrancando o tienen curiosidad y tal, pues también lo debe parecer, ¿no? Como algo muy complejo, muy tal. Sin embargo, creo que el sistema es bastante más sencillo de lo que podríamos pensar, ¿no? Exacto. Es que comunicarse por el silbo tampoco es tan difícil, porque en realidad tú oyes unos sonidos que para la persona que no se ha acercado a esto le puede parecer como magia, muy cercano a la música. Porque en el silbo los parámetros agudos graves son fundamentales porque son las vocales. Entonces, si no hay agudos y graves, no podríamos entender el silbo. Sin embargo, hablando no, podemos hablar todo el rato en el mismo tono, como estoy haciendo yo aquí ahora mismo, se me entiende de todos modos, siempre hablando de un tono que más o menos es un fa o sol que estoy haciendo ahora mismo y ya está. En el silbo no, tienes que hacer las vocales pues agudos para la vocal I, un poquito menos agudo para la vocal E, luego medio grave es la vocal A, y grave del todo son la O y la U, que más o menos se silban igual de graves, ¿no? Más o menos, depende de la persona y tal, pero es así. Entonces, esos 4 tonos al menos se tienen que percibir claramente en el silbo para identificar las vocales. Y una vez identificadas las vocales, lo que pasa con las consonantes no es otra cosa que sustituirlas prácticamente como si las estuvieras pronunciando, pero articulando, exagerando la articulación. Cuando uno, por ejemplo, con un dedo en la boca, cuando suele usarse para silbar, o 2 dedos, o sin dedos incluso, pero de esa manera intentas, digamos, como si fuera susurrar, exagerando la articulación, ¿no? Cuando la exageras, al introducir los dedos y silbar, la consonante sale prácticamente sola. Hay cosas que, por ejemplo, en el silbo se codifican, sería la palabra exacta, se codifican involuntariamente, pero se codifican, me refiero, consonantes nasales, la N, la Ñ, M, esas consonantes donde sale el aire por la nariz al hablar. En el silbo no tiene sentido, porque en el silbo el aire que salga por la nariz es inútil. Aparte que no sale, si saliese no va a sonar. Entonces, ¿qué es? No se va a oír a distancia, ¿no? Además, entonces se modifica, se convierte en otro tipo de fonemas, que podríamos hablar silbemas, que no existe, pero bueno, fonemas silbados, ¿no? Entonces hay algunas consonantes muy codificadas que no se parecen a la consonante hablada, pero hay otras buenas cuantas. Muchas, en la asociación Yo Silbo empleamos 5 para, digamos, para empezar a articular bien la boca, pero en realidad son más. Nosotros podríamos silbar prácticamente todas las consonantes, pero algunas de ellas vienen muy modificadas. El ejemplo es, por ejemplo, una palabra como chiquillo, tiene como consonante la CH, ¿no? Luego la Q y luego la L, ¿no? Pero esas consonantes, al silbarlas, suenan prácticamente igual que hablar. Entonces, chiquillo se identifica muy bien la palabra. Voy a hacer el ejemplo. Voy a silbar chiquillo. Básicamente se oye como chiquillo. Pero hay otras palabras, como por ejemplo mañana, que tiene una M, N, Ñ, consonantes nasales que se van a transformar mucho y no va a sonar a mañana, va a sonar a una cosa como guayaya. Esa está mucho más codificada y porque lo dije primero, ¿no? Pero las personas que se están acercando al silbo identificarían más algunas palabras que otras porque tiene consonantes en el silbo muy cercanas al lenguaje hablado y sin embargo otras que no son tan cercanas y que cuesta y que tiene que pasar un periodo de algunos meses para que podamos identificarlas como las que son o por lo menos ayudar a acercarnos a identificar cuáles son y el contexto es el que termina aclarando cuáles son. Y luego en cuanto a las vocales, pues ya depende del oído de cada persona, pero normalmente también durante las primeras semanas ya las personas captan qué vocal se está silbando según el tono. Por tanto, tú sustituyes en el silbo completamente todo el sistema fonológico. Quiere decir, tú estás haciendo vocales, consonantes y sustituyes cada una de ellas de tal manera que tú puedes silbar cualquier mensaje Otra cosa es que la persona oyente te lo pueda identificar o no, pero tú puedes silbar cualquier mensaje, incluso en otro idioma. Lo que pasa es que evidentemente algunos fonemas en otros idiomas son complejos de pronunciar, pues evidentemente son complejos de silbar también y algunas personas no las podrían hacer bien. Pero digamos que tú con el silbo puedes sustituir cualquier idioma. Volviendo al tema más etnográfico del silbo y de la utilización del silbo, ¿no? El silbo yo entiendo también que en algunos momentos ha sido una forma de resistencia, ¿no? De preservar una forma de hacer así ligada a los ancestros, pero también, no sé, de sortear o que no, por ejemplo, nos contaban en la guerra civil que se utilizaba, ¿no? Supongo que a lo largo de tus entrevistas y eso te has encontrado con multitud de historias, aplicaciones del silbo. Muchísimas, muchísimas. Es que, y no solo las entrevistas, sino cuando pones a leer las crónicas más antiguas, los escritos de Juan Núñez de la Peña, de Abreu Galindo, de Marín de Cuba, o Alonso de Espinosa, que fue quizás el primero en nombrarlo y habló precisamente para la isla de Tenerife, dice, hablando de los guanches, que con ahumadas y con silbos se entendían. Dice, se entendían con silbos y con ahumadas, o sea, señales de humo, por decirlo así. Vale, va. Pero luego también Abreu Galindo, que también habló de eso y además fue más explícito y dijo que con el silbo, o sea, se silbaban de unos a otros, en breve tiempo se convocaban en reunión y se juntaban, ¿no? O sea, lanzando mensajes y todo para ver dónde se convocan y dónde se juntan. Hablando también para la isla de Tenerife, concretamente eso. Pero los escritos de la época, los más cercanos a la conquista, normalmente le daban o lo escribían como una utilización militar, o sea, hay varios ejemplos, y en Gran Canaria también, y para Fuerteventura, donde les sorprendía a los conquistadores muchísimo que los guanches o los aborígenes, cuando caían sobre ellos, lo hacían con grandes voces y silbos por todos lados. Les sorprendía, dice, pero ¿qué hacía esta gente? ¿No era normal que cuando caen los enemigos de ti, que vayas gritando? Sí, que vayas haciendo ruido, si tienes tambores, pues también, quieras que no, es una manera de darte ánimo y asustar también al enemigo. Pero siempre nombraban lo de silbos, que les llamaba la atención. Posiblemente estuvieran esos aborígenes con el silbo precisamente dándose ánimo o dándose instrucciones, dándose directrices en plan ataquen por la izquierda, pues posiblemente, o vengan todos ya para acá, es una manera como las cornetas militares dando señales de ataquen ya y cosas así, es muy probable, pero eso no lo podemos saber porque las descripciones de los cronistas no eran plan, estaban articulando y estaban diciendo tales palabras, las precisiones fueron más bien más tarde. Ya hablando de que se habla de lenguaje silbado articulado, se sustituye el español de esta manera, pues ya tenemos que hablar del final del siglo XIX. Los escritos anteriores son buenos y se oía el silbo y entonces vinieron. Tal. Las más precisas son para Tenerife, concretamente, es curioso, ¿no? Con la que nombré, y luego hay otras en el siglo XVIII. A mitad del siglo XVIII hubo un británico escocés, concretamente, que George Glass, que estuvo en todo Tenerife, y describiendo precisamente en el Valle de la Orotava, la zona alta de la Orotava, dijo que los aborígenes, dice, se entendían con silbos, con ahumadas, volvió a nombrar del humo, y con silbos, dice, con los que se pasaban los mensajes de unos a otros, pasarse los mensajes. Y añadió, que eso me encantó, y además hay testimonio etnográfico de lo que voy a decir, dice, el último método, el del silbo, está aún en uso entre ellos, entre los canarios, referido a la zona alta de la Orotava, a mitad del siglo XVIII, ¿no? Al siglo siguiente, bueno, ya a finales del siglo XIX, fue Betancur Alfonso, voy a insistir, en la isla de Tenerife, porque él primero publicó en el año 81, efectivamente, un artículo sobre el silbo de La Gomera, que le sorprendía, que hablaban y tal, y ya, describiéndolo muy bien, y él en ese momento se sorprendió que solo existiera en la isla de La Gomera, pero él entonces acababa de llegar de Madrid, donde había estudiado medicina, y fue a La Gomera y escribió, y él creyó incluso que lo estaba descubriendo para la ciencia. No, había otros escritos anteriores, dos concretamente, que hablaban del uso del lenguaje silbado, ¿no? Estamos hablando, ya sabes, 1881. Pero es que él, poco después de eso, emprendió un trabajo etnográfico tremendo en Canarias en general, pero concretamente en la isla de Tenerife. Y escribió en Historia del Pueblo Guanche, tomo 1, página 156, ya que esto está siendo grabado, dice... Nuestras sospechas se vieron confirmadas porque evidentemente hemos encontrado silbo articulado también en la isla de Tenerife. Y lo describió, dice, los guanches lo utilizan para este dato, los descendientes, los cabreros actualmente hablan entre ellos y se comunican. Y luego en el tomo 2, más interesante todavía, porque él siguió, tomo 2 del pueblo guanche, página 503, él dice abiertamente ahí, dice, es que además encontramos a muchas personas en Vilaflor que hablan con el silbo, con un método igual que es el que sucede en la isla de La Gomera. Dice, pero además también en el barranco de Chija, que está en Arona, y además en La Esperanza, y además, y nombra varios sitios, ¿no? En Igueste, nombra varios sitios de la isla de Tenerife. Y eso estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde él fue haciendo mucho trabajo de investigación, que fue publicado mucho más tarde, desgraciadamente, pero mucho más tarde, en esos tres tomos famosos de Historia del Pueblo Guanche, ¿no? Y bueno, relativamente fue en la década de 1990, o sea, hace 4 días en el que se publicaron esto, ¿no? Ya antes otras personas como Maximiano Trapero o Manuel Lorenzo Pereira, que ambos premios canarios, ¿no? De cultura, premio canarios de cultura tradicional o de patrimonio cultural que son, ¿no? Pues ya habían hablado del uso del lenguaje silbado en la Isla del Hierro, en el caso de Maximiano Trapero y de Manolo Pereira, y también de Gran Canaria y en Tenerife, en el caso de Maximiano Trapero, donde tiene entrevistas en las tres islas de uso del lenguaje silbado articulado. O sea que cuando yo empecé mi trabajo de investigación en el Hierro, también yo pensaba que estaba descubriendo la pólvora, pero realmente ya había estas personas de renombrado prestigio, pues ya habían hecho algo, ¿no? Por eso apoyan esta investigación, por supuesto, no son los únicos. Nosotros lo que hicimos fue luego, aparte de publicar el libro del Hierro que antes nombré, al poquito otras personas me dieron ya noticias de uso del lenguaje silbado articulado. Primero me lo dijeron en la aldea San Nicolás, en Gran Canaria, pero enseguida me dijeron, mira esta zona de Anaga, mira esta otra zona de Gran Canaria, personas vinculadas a la cultura tradicional, al Salto del Pastor y eso. Empezamos una investigación entonces, sería más o menos en 2009, 2010, empezamos una investigación grande en estas islas, Gran Canaria y Tenerife principalmente, ¿no? Después en todas. Logramos publicar en el año 2022, son muchos años después, pero por medio, en mi caso hubo todo tipo de circunstancias personales, hijos que nacieron incluso, y he ido al golpito, como dicen en Gran Canaria, poco a poco, y finalmente sacamos una publicación tremenda en formato documental, aparte de algunos otros artículos que están por la red y otras charlas y ponencias que hemos dado que también están en la red, pero un documental que el Gobierno de Canarias, en este caso la Dirección General de Patrimonio, pues fue quien lo costeó y publicamos, fue presentado en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas el 8 de junio de 2022, un documental llamado El lenguaje silbado en la isla de Gran Canaria, con sus datos históricos y etnográficos, que yo recomiendo a los oyentes que lo vean, porque además está en YouTube, El lenguaje silbado en la isla de Gran Canaria, y que ha motivado que muchas personas, muchos ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos de la isla, pues han hecho sus mociones en favor de avalar la idoneidad del silbo en la isla de Gran Canaria como bien de interés cultural. Eso ha sido la mayoría de la isla de Gran Canaria. Tiene un apoyo muy grande, ¿no? Y más adelante publicamos también lo que habíamos encontrado en la isla de Tenerife, hace concretamente un año o casi un año que presentamos el documental El lenguaje silbado en la isla de Tenerife, donde se ve el resultado también de 15 años de investigación etnográfica con muchos datos históricos y también otros muy buenos cuantos etnográficos por parte de silbadores o descendientes de silbadores. Aprovechando que has comentado lo del tema del documental, en este caso, bueno, el de Gran Canaria, que ya cubrimos en este programa cuando se hizo público y demás, pero ahora está el de Tenerife, ¿no?, que también ha generado muchísima expectativa. Están todos esos documentos que ya estabas comentando, pero también testimonios muy recientes, ¿no? Sin ánimo de hacer mucho spoiler, bueno, ¿qué pueden encontrar las oyentes, la gente que vaya a verlo en este nuevo documental, el de Tenerife? Sí, este documental de Tenerife, que aún no está disponible en YouTube, aunque esperamos que pronto lo esté, se está presentando en muchísimos pueblos, ya lo hemos presentado más de 10 veces en la isla de Tenerife y 2 en Gran Canaria, y dentro de muy poco lo vamos a presentar, a proyectar también en Lanzarote, ¿no? Y esperamos también hacerlo en otras islas, en La Palma también, La Palma ya se proyectó en 2 sitios además, después en La Palma y en Los Llanos. Este documental está recorriendo muy bien, está teniendo una aceptación tremenda, mínimo de la calidad del de Gran Canaria, tanto a nivel científico como también a nivel audiovisual en general, ¿no? La calidad de imágenes y de sonido, ¿no? Está siendo muy bien, muy valorado. Y el documental de Tenerife, lo que encontramos es precisamente, primero, sin destriparlo mucho, efectivamente, pero el testimonio de especialistas, de personas como las que he nombrado antes, Manuel Lorenzo Pereira, que es doctor en historia y profesor en la Universidad de La Laguna, más de 35 años y premio Canarias de Cultura Popular el año 2022, ¿no? Pues esta persona contando su propia experiencia y lo que conoce históricamente del uso del lenguaje silbado en la isla de Tenerife, también menciona otras islas. También interviene la directora del Aula Cultural de Silbo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es María Jesús Rodríguez Medina, contando datos históricos y sobre todo lingüísticos, que profundiza en su especialidad, ¿no?, los datos lingüísticos. Y también interviene otros investigadores relevantes como Maximino Álvarez, que es profesor de Geografía e Historia, que también ha hecho mucho trabajo en investigación etnográfica, o también el docente e investigador José Espinel Ceja. Intervengo yo, como especialista también en lenguaje silbado, e interviene Julien Meyer, que es un francés que es miembro del CNRS, que es como el CSIC en España, que es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, profesor de la Universidad de Grenoble, en Francia, y seguramente el mayor especialista en lenguajes silbados del mundo, con muchísimas publicaciones y cuya opinión y datos son tomados por las mejores universidades en cuanto al lenguaje silbado en general, pues él también ha estado aquí en Tenerife y ha podido atestiguar el uso del lenguaje silbado, pues también interviene en el documental. Y así también otras personas, otros participantes relevantes en cuanto al uso del silbo en Canarias, pero también, y para mí con más importancia, la entrevista de 20 de nuestros informantes. Digo de 20 porque se ha entrevistado a más de 80 personas en la isla de Tenerife, todos nos salen en el documental, que tiene la duración que tiene que tener, ¿no? En este caso son 47 minutos, pero se entrevistan muchos silbadores y descendientes de silbadores que cuentan cómo es su experiencia o cómo fue la de sus padres, en el caso de aquellas personas que sus padres fueron entrevistados en su momento, pero como podemos imaginar, esto es una manifestación cultural que ya ha quedado relegada a personas muy mayores. Entonces, desgraciadamente, en estos 15 años de investigación han fallecido muchos de las personas que hemos entrevistado. Entonces, debido a la importancia de los testimonios de sus padres, hemos querido también entrevistar a sus hijos e hijas, a ver cómo lo vivían, para qué utilizaba el silbo sus padres, en qué circunstancias, en qué lugares, qué distancias se podían alcanzar, qué tipo de mensajes se enviaban, ¿no? Y bueno, sus testimonios son, bueno, aparte de reveladores, muy, muy emotivos. En los últimos años se ha despertado interés por el silbo, hay gente que está aprendiendo. En La Gomera forma parte de la materia de estudio para los pibes y pibas en el cole. ¿Tú crees que eso de alguna manera conforma también la personalidad o el hecho? ¿Sabes eso de que el lenguaje conforma nuestra mente, ¿no? Si de alguna manera eso nos está enganchando con el pasado. Es una actividad que, por supuesto, nos engancha con el pasado, igual que, por ejemplo, el sistema educativo en general, ¿no? De lo poquito que tenemos vinculado estrechamente con la cultura tradicional canaria y que sea de manera obligatoria, es el silbo en la isla de La Gomera. O sea, me parece fantástico. De hecho, cuando empezaron, que fue el curso 99-2000, estamos hablando de unos 25 años, ¿no? Se ha visto, evidentemente, como muchas personas han aprendido el silbo, algunos de ellos lo están utilizando ahora y siempre es bonito, ¿no? Aunque sea de carácter obligatorio, algunos tienen más interés que otros, pero eso va a suceder siempre, ¿no? Igual que en las matemáticas o si se da la asignatura de música, ¿no? Entonces, muy interesante esa y muy importante esa iniciativa, pero yo siempre he abogado un poquito más allá, y no solo con el uso del silbo, ¿no? Sino a mí personalmente, como docente que soy, creo que Canarias tiene además competencia en educación para crear una asignatura que fuese desde pequeños, puede ser desde infantil, pero si no, por lo menos desde primero de primaria, y podría ser perfectamente hasta el bachillerato o la universidad, una asignatura, crear una asignatura que se llame Cultura Tradicional Canaria, que podría llevar una hora semanal nada más, y ni siquiera tendría por qué darse en todos los cursos, ojalá, pero bueno, y que consista en que los chicos tengan la opción de un año, por ejemplo, centrarse en lenguaje silbado, que una asignatura de una hora semanal sobre lenguaje silbado en un año da perfectamente para que los chicos puedan aprender. Porque en La Gomera lo que se hace es tener, pues depende de la edad, pues 20 minutos de media, ¿no? A veces son 10, 20, hasta 30 como máximo, de silbo a la semana, ¿no? Vinculado al área de lengua, que es a la que se le quita ese poquito de tiempo. Pero bueno, yo creo que como asignatura independiente puede tener hasta más peso y al mismo tiempo que la den especialista en estos temas, que puede ser docente, evidentemente, o deberían ser docentes, pero que tengan conocimientos, por ejemplo, de otras actividades ligadas a la cultura tradicional canaria, como puede ser también los juegos tradicionales, que uno dice, no, eso se da en la educación física, cuando se dan, y si el docente se implica, a veces no se da. O en el área de lengua, a veces no se da el prestigio que se le debe dar al dialecto canario, ¿no? Al habla canaria. O, por ejemplo, a cosas que parecen tontería, pero que son muy importantes, como la cerámica tradicional en Canarias, tiene un peso muy importante a nivel mundial y a veces se desconoce. O algunas otras actividades, como juego del palo, salto del pastor, muchas, ¿no? La vestimenta tradicional, la música tradicional canaria, que pensamos que el profesor de música tiene el conocimiento y la va a dar, y en muchos casos no es así. Construcción de instrumentos, es que hay tantas, tantas posibilidades de la cultura tradicional canaria, tantas que estoy seguro que muchas personas oyentes están diciendo, pues le faltó este y el otro, ya lo sé, porque es que efectivamente personas especialistas unos años u otros podrían dar esa asignatura y cumplir esa posibilidad de que los chicos puedan aprender. En La Gomera al menos se hace con el tema del silbo y estupendo, ¿no? Pero en las otras islas no se hace con respecto al silbo. Me consta que la isla del Hierro se está dando de manera extraescolar en algunos casos, eso está muy bien, y algunos centros de Gran Canaria también lo están dando, o en Tenerife también, voluntariamente algunos profesores la damos, yo me incluyo, ¿no?, en los recreos, y eso está muy bien, pero ya depende casi de la voluntad del profesor, el tiempo o querer quitarte tu rato de descanso en el recreo para hacerlo, ¿no? Yo creo que una mayor implicación en el gobierno de Canarias para la cultura tradicional no es restar, es sumar, estamos hablando de poquito, el currículum no deja de darse lo principal, y hay algunas otras materias que puede ajustarse su horario para poder hacerlo así. Por tanto, yo sí creo que en la posibilidad y la necesidad de dar la cultura tradicional de una manera que puede ser obligatoria, pero evidentemente amena, y que los chicos, al fin y al cabo, terminan aprendiendo, lo ven como natural desde pequeños y de grandes, si quieren lo siguen desarrollando, si no, no, y lo tienen como base cultural que les permite identificarse como pueblo, para no ser un pueblo desarraigado. Que los canarios no somos evidentemente superiores a ningún pueblo del mundo, pero tampoco somos inferiores, es una manera de identificarse, ¿no? me queda un poco preguntar también por Yo Silbo, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, esta gente hace las investigaciones, pero también se forman con el silbo, y no es algo habitual tampoco, es decir, normalmente cuando hay una investigación académica, eso queda, pues bueno, en el currículum del grupo, de la gente que publica, pero no es tan común que vaya acompañada con una recuperación o con la proliferación de una práctica, ¿no? Y en el caso de Yo Silbo, joder, hay un trabajo que yo creo que también es prácticamente único, no voy a decir en el mundo, pero vamos a decir, por lo menos en el Estado español, sí, que no es habitual. ¿Qué momento está la asociación? ¿Cuánta gente silba? ¿Cuánta gente...? Yo te agradezco la pregunta enormemente porque es que es verdad, el otro día nos echaron un piropo del camino muy parecido en el sentido de que tú lo estás diciendo. Y es que es una asociación que, bueno, si lo miramos en número de parámetros, mira, por ejemplo, seguidores que tenemos en redes sociales, casi 8.000 en Facebook, y la asociación a nivel mundial, ¿no?, que más tiene, también 3.000 y no sé cuánto en Instagram, TikTok, y pues estas cosas que, bueno, yo no manejo tanto porque no es mi campo, pero es, digamos, una señal, inequívoca de realmente de un seguimiento, ¿no? Luego, aparte de eso, date cuenta que cuando hago la investigación del silbo en el hierro, ya enseguida aquí en la isla de Tenerife, que hay muchos descendientes de reños, ya mucha gente, no, yo quiero aprender, y digo, mira, yo le voy a comentar, el caso del silbo en el hierro es lo mismo que el silbo gomero, lo único que nos diferencia, que diferencia un poco, es el acento de la persona al hablar, pero es que eso pasa lo mismo cuando ya oí las grabaciones de trapero, ¿no? Y las mismas que yo empecé a hacer hace, pues eso, 15, 16 años, que en Tenerife y Gran Canaria se sustituye el español. El español hablado en Canarias, ¿no? Con sus pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, realmente una persona peninsular, ¿no? Conocemos a alguno, ¿no?, peninsular que aprende silbo en La Gomera y silba, ¿hace silbo gomero? Pues se podría decir, si lo usa para La Gomera y tal y cual, ¿sustituye el español? ¿Tiene su acento? ¿Se va a identificar su silbo con respecto a alguien propio de La Gomera? Sí. Si tienes buen oído, vas a saber que esa persona, su sistema fonológico es un poquito diferente. Al igual que si oyes un herreño y un gomero silbando, que es curioso, porque en mi libro, por ejemplo, hice muchas frases comparativas, ¿no? Y a lo mejor tú oyes la expresión, me acuerdo que había una que era Antonio, ya te vas, aunque esa no era la comparativa, pero el herreño cuando habla con su acento lo voy a imitar, pero no me va a salir, ¿no? Antonio, ya te vas. Y tú lo oyes silbado y te dices, este tío es herreño, y se nota un montón en el silbo. Pero porque lo oyes hablando también, el silbo también se percibe, ¿no? Gran Canaria, me acuerdo que una vez estaba yo ahí silbando y me dice uno, pero es que es raro tu manera de silbar, que silbas, la expresión era ven a comer, y la R de comer, dice, como que suena mucho, la levantas mucho, ¿no?, la R esa de final, y digo, ¿por qué? Dice, yo lo silbo así, y cuando lo silbo, entiendo que se oyó mucho lo de como ven a comer. En Gran Canaria esa R final, la verdad que queda bastante desaparecida. Digo, eso es lo que identifica. Entonces, eso es como tiene que silbar cada persona. Pero nosotros al enseñar silbo en una isla o en otra, que normalmente son gente de esa isla, ¿no? Pero tal, no es que estemos trasladando el silbo de un lado a otro, sino que la persona que está aprendiendo silbo le va a meter su propia identidad por su habla, lo que llamamos, se le llama el idiolecto, ¿no? Las particularidades de la propia persona, que coincide obviamente con la de la zona donde la que vive, generalmente, porque hay gente que incluso, aunque vivan en el mismo sitio, tiene una manera de hablar de otra que también se le nota en el silbo, ¿no? O sea, que las personas terminan silbando como hablan, que además es así, históricamente ha sido así. Y si en una isla, por ejemplo, en el hierro, para hablar sin sentido se usa la palabra chacolear, por ejemplo, que es el caso, a lo mejor en el silbo la usan también, pero en Tenerife no la vamos a usar porque nosotros no decimos chacolear. O en Gran Canaria dicen a lo mejor, ponte el pullover, y en Tenerife decimos, ponte el suéter. Pues van a silbar pullover, no suéter, pero es así. Eso es un registro más del habla, el silbo, no es tampoco tan magia, porque yo cuando hablo a 5 centímetros de una persona y le quiero decir algo al oído, se lo voy a susurrar, pero si está a 3 metros, no se lo susurro, se lo hablo, y si está a 15 metros o 20, tengo que gritarle, pero si está a 500 metros, no va a llegar mi grito, o me voy a reventar la garganta, entonces voy a silbar, es eso, es un registro más, y en Canarias se usa ese registro, pero no es el único lugar del mundo, ni mucho menos, en el norte de África se usa. Y parece, como estás diciendo Tejera Gaspar y muchísimos más, yo incluido, que esto viene del norte de África, donde se usaba, donde se sigue usando y donde nuestros antiguos canarios lo usaban también, como tenemos en las crónicas. Por tanto, es más, ellos lo usarían obviamente en Tamasic, ¿no?, en Bereber. Y luego cuando se pasó a hablar aquí en español, pues se silba en español. Pero no es otra cosa más que lograr articular el silbo para oírse más lejos. que vivió mejor en La Gomera y más tiempo, sí, y enhorabuena y menos mal, porque eso fue precisamente lo que a mí me dio por iniciar mi aprendizaje en La Gomera. Pero continué mi aprendizaje incluso de articular y de entender cuando hice esa investigación en El Hierro durante más de 2 años, ¿no? Y después surgió la asociación Yo Silbo y evidentemente tratamos de transmitir y que las personas en general aprendan a articular el silbo y hablen con el silbo, porque aparte de una tradición muy bonita, es útil, sigue siendo muy útil. Útil en un montón de contextos. Imagínate a alguien que esté en el mar pues haciendo surf, o kitesurf o lo que sea, o nadando en un kayak, no tiene el móvil porque si lo tiene lo pierde. Entonces está alguien en la costa a 300 metros y las olas y tal, grita y no va a oírse. Entonces el silbo, sí, o dos personas haciendo surf o nadando, tal. A mí me ha ayudado un montón, o en ciclismo también. He estado pedaleando y yo uso el silbo y el de allá más allá me oye. El contexto de los deportes, incluso por ejemplo alguien jugando al fútbol, el entrenador le dice vete por la izquierda, si está en un campo de fútbol con ese griterío, a lo mejor no se oye a 50 metros un chillido, pero se lo puede silbar. Eso es un ejemplo en el ámbito del deporte, pero piensen también, por ejemplo, en los excursionistas que están en zonas sin coberturas, o el Salto del Pastor, por ejemplo, que está muy vinculado, zonas sin coberturas casi siempre, o en la escalada, ¿no? Que uno está en una cordada, otro en otra, y tiene que silbarse, o ten cuidado por aquí, o vete por este lado, este al otro. O los padres con los hijos no tienen móvil, si son pequeños, o por lo menos no deberían tenerlo, y a veces le dice, oye, mira, vete por ahí, o te estoy esperando al sitio, no te alejes mucho, o ponte el suéter que hace frío, eso seguramente se lo sirven muchas madres a los chiquillos. Pues evidentemente eso los niños lo entienden, de hecho lo entienden mejor que los adultos, lo digo por experiencia, mis hijos me entienden perfectamente el silbo, lo que yo les silbaba lo entendían ellos perfectamente con 2 años o menos. Y doy fe, no es que sea más inteligente de la media, yo le silbaba y yo recuerdo a ellos con 3, 4 años y silbarle mensajes hasta complejos, mira, vete a buscar tal cosa, o tu hermana se dejó tal, esos pequeñitos y ellos lo entendían como si se lo estuviera hablando, porque lo oyeron desde que nacieron. Entonces, ese tipo de cosas hace que el silbo siga siendo útil. Y eso es lo que le interesa muchísimo a la asociación Yo Silbo, y es que siga siendo útil en el siglo XXI. Claro que no es igual de útil que antes cuando no existían los móviles o las carreteras estas tan rápidas, internet, televisión, bueno, radio, lo que sea, ¿no? Teléfonos en general. Pero todavía puede seguir siendo útil. Nosotros que usamos, los que usamos el silbo, decimos menos mal que lo sé usar cuando nos hemos visto en apuros, que ha sido muchas veces, y en el momento puntual. A veces yo estoy viendo una película y veo que se pierde no sé qué en el bosque, se alejan 400 metros, se quedan todos locos y claro, en la película final se terminan encontrando 2 días después de haber pasado otro tipo de penurias. Yo pensando, si hubieras sabido silbar sin guango, ya te hubieras encontrado con el otro. Pero claro, es una película. Pero eso en realidad puede pasar en la vida real, básicamente. Eso es lo que intentamos en la asociación Yo Silbo, que siga siendo útil, que la gente lo aprenda, esto es una asociación sin ánimo de lucro, no necesitamos dinero. La gente que no tiene dinero para pagar la poquita cuota que se invente para ayudar a la gasolina de los que hacemos de monitores, pues como si no tengo dinero, no importa, para adentro, tú lo que tienes que aprender. Y así lo hacemos, aprenden y al final del curso hacemos una jornada muy interesante, un encuentro donde hay unas ponencias, hay unos concursos, hay unas actividades de silbo, unos talleres para la gente del lugar donde estemos haciendo el encuentro. Y lo hacemos todo sin ánimo de lucro y con mucha fuerza y voluntad. Y ahora voy a presumir de la asociación. Este año tenemos 21 grupos, 21, repartidos por Canarias. Incluso tenemos uno telepresencial, le llamamos San Borondón, porque como no está en ninguna isla concretamente, le llamamos San Borondón. ¿Qué pasa con San Borondón? Que es un aprendizaje telemático. Las personas se enchufan en internet 2 horas a la semana y directamente es telepresencial, porque en ese momento los monitores dan las clases y dan unas instrucciones muy claras y terminan aprendiendo y muy bien, la verdad que con muchísimo éxito. Y ahí además tenemos, diseñadas por nuestro informático Tini Soca Fariña, tenemos además una aplicación que le llamamos el portal, pero vamos, una aplicación, una plataforma de aprendizaje, donde ahí tenemos una base de datos de frases silbadas, frases que se oye silbada como si fuera un karaoke, que vas viendo cambiando en azul, digamos, lo que se va silbando. También te transforma cómo serían las agudas, las graves, las consonantes, correcciones, también datos históricos, vídeos para ayudar a sacar el silbo, a romper el silbo, como también decimos, ¿no? Para poder silbar de una manera correcta y potente. Entonces es una plataforma de enseñanza brutal que la utilizan todos los alumnos de Yo Silbo, pero sobre todo principalmente la gente que aprende de manera telemática. El curso empieza en octubre y acaba en mayo. durante esos 8 meses, que se podría dividir más o menos la mitad, los 4 primeros meses, aprendiendo todas las bases, características de vocales, consonantes, mensajes iniciales y cosas así. Pero después de cuando empieza el 5º mes, ya empezamos con mensajes más complejos, juegos, silbos a distancia, y es como un perfeccionamiento. Y cuando acaba, la mayoría tiene un muy buen nivel para poder comunicarse a gran distancia con cualquier silbador. Es cierto que algunas personas no, por circunstancias personales, o les puede costar más una cosa que otra, y hace un 2º año sin problemas. Pero realmente tienen éxito. Por eso tenemos 21 sedes, por eso este año superamos las 600 inscripciones, creo que llegamos a 650 por ahí, inscripciones de este año solo, porque si contamos los 16 años anteriores, vamos cerca de 4.000 o por ahí, ¿no? Personas que se han inscrito en Yo Silbo, y efectivamente, como nombraste antes, pues es la plataforma de enseñanza de lenguaje silbado más importante del mundo, y la tenemos aquí en Canarias, ¿no? Presumiendo un poco la asociación, pero que es realidad, datos que están ahí y que han aprendido muchísimas personas. Con mucho éxito, y que vamos, además, incluso nos llevamos fantásticamente y lo pasamos muy bien, y bueno, lo vinculamos con otras actividades. Aquí se ha acercado todo tipo de personas, con todo tipo de estudios, de todo tipo de edades, y más o menos por igual, tanto hombres como mujeres. Y bueno, somos completamente apolíticos en ese caso, no estamos a beneficiar concretamente ninguna formación ni nada de eso, y nada, se hace solamente con la intención de rescatar un patrimonio tan importante y tan bonito, ¿no? Como es el lenguaje silbado en Canarias, siempre desde el máximo respeto, evitando todo tipo de polémicas, porque hemos sabido, evidentemente, que desde la isla de La Gomera, donde se pensaba que era exclusivo, pues a veces, no, eso no es verdad, no, eso es porque aprendieron con Gomero, incluso de personas de esas islas, o no es realmente el lenguaje silbado, son silbos de pastores, ellos no articulan palabras, siempre están este tipo de cosas. Bueno, nosotros respetamos esa opinión, y esperamos también que nos respeten la nuestra, pero en este caso nosotros, pues con evidencia científica, seguimos trabajando en la línea que estamos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, compa, y nada, un abrazo grande a toda la gente de Yo Silbo, a todas esas silbadoras, silbadores que hay por ahí repartidas, y nada, un trabajo los diarios, un gustazo como siempre tenerles en el programa. Para nosotros también, muchísimas gracias por la oportunidad. Ya, pues nada, también saludo a los oyentes, y cualquier persona que se quiera acercar a la asociación Yo Silbo, ya sabe, nos pueden encontrar en las redes. En el Facebook tenemos así, Yo Silbo, igual que en Instagram, y ve nuestras publicaciones, nuestra forma de pensar, nuestra ideología. Y si alguna persona pues quiere también aprender esto, pues nosotros empezamos el curso en octubre, pero las inscripciones son en septiembre. Que esté atento a las redes sociales, también en nuestra web yosilbo.com. Y nada, ahí estamos para seguir trabajando sobre este legado patrimonial. Fantástico. Venga, Azul. Bueno. Un abrazo y gracias, enhorabuena por el trabajo que están haciendo. Gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Azul. Salvar el barranco de Arguineguir, ok. Ellos no quieren transición, no quieren ecológica. Ellos quieren sacar el mineral de esta tierra única. Quieren que dependas al 100% de ellos, y que no nos llegue ni la lluvia que cae del cielo. Quieren que nos temos, tal vez que ni existamos. Tanto pesa que tras tantos siglos sigamos alzados. Tanto pesa que tras tantos calvarios aún caminemos y veamos claramente el futuro que queremos. Las almas del barranco se ponen en pie. Trago Tamaranae que sigue firme en el andén. Legado de nuestras antes que debemos proteger, como especies que viven aquí formando este vergel, alzándonos sobre el vacío de sus presupuestos, frenándolos como los pinos, resistiendo el viento, inteligencia y coraje, nuestros instrumentos, sus palas no pueden con la dureza de este pueblo, la magia del barranco y del universo, lugar sagrado entre palmeras, hasta hoy vas incienso, semillas ancestrales que siguen creciendo aquí, la flor del Tajinaste, barranco de Arguineguín. Por el aire, por el fuego, luchamos por la tierra que labraban los abuelos. Por águilas, folelés, montaña, por las charcas, cernícalos y garzas. Contra engaños de política y empresas de matanza, unidas, coordinadas, su destrozo no avanza. avanza, descendiente de Amasig. Buenas y valientes somos siempre, el pueblo canarí. Di qué hacen, di qué sienten, no hacen nada si no quieren. Objeciones de conciencia hay frecuentemente. Ni cóctel ni metralla, hace falta buena gente. Nuestras rimas de guerrilla cada vez son más potentes. Dragos y pinos son sagrados, Arima, Guadajifa y Canesí. Nosotras los regamos, hace 600 años que te quieren quitar el agua, tus orígenes, también tu identidad, la tierra, tus raíces y también tu libertad. Yo creo que va siendo ya la hora de luchar. Álzate, álzate, que es la hora de luchar.